perseguidos. Porque aún hoy hay muchos países de nuestro mundo que todavía castigan con cárceles, con golpes, con vejámenes y hasta con pena de muerte a las personas homosexuales. Es decir, que muchos otros países, por suerte, han hecho un camino hacia lo mejor, en el sentido de que muchos países han podido incorporar en su legislación leyes que permitan este reconocimiento de los ciudadanos y sus derechos. Y una de las cosas que escuché claramente de mi amigo Gregorio era la pregunta: ¿qué pasó en Argentina con los homosexuales en la última dictadura? En Argentina también pasaron cosas, y graves. Por ejemplo, a principios de los años 70, Néstor Perlonger, un artista hoy ya fallecido, junto con otros homosexuales, varones y mujeres, formaron el primer movimiento de liberación homosexual que tuvo este país y que fue duramente perseguido, y sobre todo por la derecha, la AAA, pero también la izquierda. Porque, por ejemplo, los compañeros montoneros en la plaza, cuando iban a las manifestaciones, porque además el movimiento de liberación homosexual adhería al regreso de Perón, y a Cámpora lo apoyaron en su candidatura, y luego elección, y luego a Perón y bla, o sea que participaban de los movimientos y las movilizaciones que se hacían en la plaza en apoyo a Perón y a eso en esos tiempos. Y allí, bueno, los compañeros peronistas, los de izquierda, o los que decían llamarse de izquierda, fustigaban duramente a los militantes homosexuales. Putos, maricas, esto no es lugar para ustedes, y expresiones como esta y muchas más groseras estaban en boca de los militantes. Sin embargo, el Movimiento de Liberación Homosexual Argentino no bajó sus brazos, por el contrario, se fue reforzando y fue creciendo en número de adherentes, a pesar de lo grave que era manifestarse públicamente como homosexual. Vino la dictadura, el último tiempo de la democracia. Previo a la dictadura, ya la AAA había hecho varias cosas con las personas homosexuales, sobre todo los militantes. Allí comenzaron a irse muchos de ellos a Europa y a otros lugares. Allí fue que Néstor Perlonger, este exquisito poeta, escritor de obras de teatro además, salió al exilio, donde finalmente murió en la década del 80, en Brasil, en Río, creo que vivía en Río, estuvo también un tiempo en México. Y vino la dictadura de Videla y todos sus cómplices, y hoy hay, según algunas cifras, 400 personas homosexuales desaparecidas. Algunos dirán, ¿tantos? ¿Sí? Y están desaparecidos por su sexualidad y porque se atrevieron a romper la hipocresía. Hace 2 años, Valeria Ramírez pudo decir en voz alta por primera vez que había estado detenida en un centro clandestino de detención. Ella fue levantada de la ruta por ser travesti y violada sistemáticamente en los 20 días que duró su desaparición. Valeria Ramírez nunca pudo declarar ante la justicia ni ante ningún organismo, tampoco recibió ni reclamó reparación alguna por lo vivido. ¿Por qué? Nunca fue citada, porque hasta hoy no se ha considerado en este país, en las violaciones gravísimas a los derechos humanos de la última dictadura, las violaciones que se cometieron a las personas por ser distintas en su sexualidad y por una cuestión de género. Las mujeres y los homosexuales, varones y mujeres, fueron sistemáticamente violados, ultrajados. El informe, ¿y por casa cómo andamos? El informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, o de La Rioja, había dicho dos veces provincia, que se elaboró durante el año 1984, se dio a conocer en diciembre de ese año. Ahí hay una denuncia clara de un riojano que fue detenido, luego llevado al IRS, que el otro día alguien decía, un fiscal, de que el IRS había sido un centro clandestino de detención. Siempre lo dijimos, los organismos y los que venimos trabajando en derechos humanos desde el primer día, que el IRS o la cárcel nuestra había sido un centro clandestino de detención, como el CELPA, Gendarmería y las comisarías. Entonces, este riojano fue detenido por ser homosexual, fue llevado al IRS, luego vino ese traslado histórico de los presos riojanos a distintas cárceles de Argentina y fueron llevados en un vuelo, en un avión militar. La denuncia dice concretamente que este riojano, durante el viaje, por ejemplo, fue violado en presencia de sus compañeros presos riojanos, los que estaban cerca, estaban encapuchados la mayoría de ellos, por los quienes los llevaban. Los guardias. ¿Y sabe con qué lo violaban? No con el pene, con la cachiporra, a un riojano, solamente por ser homosexual. Es duro escuchar estas cosas en radio, sí, claro, como es duro escuchar a las personas que cuentan sus testimonios, muchos. Yo aquí tengo varios testimonios que podría contarles, pero que sonarían muy fuertes para la radio. Testimonios de españoles que hoy son sobrevivientes de esos horrores y de esas prácticas, que si les contara solamente una de ellas me dirían que esto no es cierto, que no se hace eso a la gente por ser homosexual. Muchos dirían eso. Pano, estás exagerando. Hay una asignatura pendiente. La justicia alguna vez tendrá que revisar estas cuestiones de el porqué de hoy 400 desaparecidos argentinos por ser homosexual. ¿Por qué? Considerar que también la cuestión de la sexualidad es un delito y que debe ser castigado, porque esta gente fue perseguida por no negar su sexualidad, por no mentir, por no ser hipócrita. Nombrábamos a Néstor Perlinger en Argentina y recordaba, mientras leía lo de España, recordaba a Federico García Lorca, el gran poeta, dramaturgo, magnífico, que fue asesinado por ser homosexual, militante político homosexual. Y su cuerpo ha desaparecido. Ahora, gracias al equipo argentino de antropología forense, allí en Granada, donde fue asesinado, en un monte de Granada, se descubrió, se trabajó hace ya un tiempo, una fosa común en donde estaban muchísimos españoles asesinados por la Guardia Civil en esos primeros tiempos del franquismo. Por eso, pero también, antes, para no dejar esta sensación terrible de esto que he dicho, quiero decir también que hay todo un camino andado y que hoy el reclamo de las instituciones o de las asociaciones o de los colectivos o de los grupos, agrupaciones de homosexuales que buscan igualdad de derechos, no salen de la nada. Hay todo un andar que ha permitido, por suerte, que hoy sea un tema social, que hoy lo podamos debatir en las cámaras. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué La Rioja suspendió la audiencia pública que estaba organizada para debatir públicamente con diputados y senadores de la Nación el proyecto de ley de matrimonio igualitario? ¿Es que hay algunos diputados homofóbicos que mueven sus hilos para que esto no se haga, para que entre nosotros no generemos el debate? Nadie responde a esto. Se dio una excusa que después fue desmentida por las mismas noticias que aparecen en los medios, que se habían suspendido en algunas provincias las audiencias públicas porque no querían que se repitiera lo que habría pasado en el Chaco con no sé qué cosa. Resulta ser que la única provincia que suspendió fue la de La Rioja. Catamarca tuvo su audiencia pública, San Luis la tuvo, Córdoba la tuvo, por nombrar provincias que están muy cerca a nosotros. ¿Por qué no se debate en La Rioja en audiencias públicas estos temas? Quiero sobre todo destacar todo el camino andado, todo el compromiso y el empeño puesto de muchos hombres y mujeres argentinos, inclusive muchos riojanos, que se han permitido vivir la vida dignamente, sin mentir, y que se permiten hoy expresarse públicamente reclamando sus derechos igualitarios. Pero también no olvidar, lo de España es un hecho, nuestra Argentina también tiene lo suyo para contar. Cierro esto con un homenaje a don Federico García Lorca, el poema Muerto de Amor, de su gran amiga la actriz Margarita Sirgu, y la música doña Ana Belén, cantando el mismo poema que musicalizó Antonio Carmona. Muerto de amor. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío. Acaban de dar las 11. En mis ojos, sin querer, relumbran 4 faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata, la luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por los 1000 perros que no la conocen, y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían, solo por los corredores las 4 luces clamaban con el furor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre, tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte un minuto intransitable de cabelleras y nombres. Fachadas de cal ponían parada y blanca la noche. Serafines y gitanos tocaban acordeones. Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores. Pon telegramas azules que vayan del sur al norte. 7 gritos, 7 sangres, 7 adormideras dobles quebraron opacas lunas en los oscuros salones.

Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Aquí se quedaron, ante las primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Aquí cantan y bailan los perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca después de mucho andar trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. La piel de Dios, Eduardo Galeano. Estamos compartiendo el puente en la tarde de Nacional, son las 18:55. Les recordamos nuestras líneas telefónicas, el 42-70-67, el 42-70-90, y nos podemos encontrar en internet en www.lra28.com.ar. Esta cortina está anunciando nuestra agenda cultural. Vamos ya con la primera información. Hoy viernes, el domingo y el lunes en el espacio 73 se puede ver una importantísima película documental presentada en distintos festivales de cine que cuenta la historia del documentalista argentino Jorge Prelorán. Huellas y Memoria es una película que se ha estrenado ayer en la ciudad de La Rioja antes de su estreno en Buenos Aires. Esta película, como decíamos, cuenta la historia de Jorge Prelorán, quien filmó por más de 20 años un género propio, la etnobiografía. Logró profundos retratos para expresar la particular visión del mundo de diferentes personas. Durante la dictadura tuvo que exiliarse en Estados Unidos, en donde vivió hasta su muerte. Huellas y Memoria de Jorge Prelorán se puede ver hoy viernes, el domingo y el lunes en el horario de las 21, y los mismos días, hoy domingo y lunes, a las 22:30, la película argentina Cuestión de Principios, con Federico Lupi, Pablo Echarri, entre otros actores. Esta película es apta para todo público. Cuestión de Principios, en el horario de las 22:30, en el espacio 73. El precio de las entradas, 4 pesos. Y en el horario de las 18, como estreno también para nuestra ciudad, hoy viernes, el sábado, el domingo y el lunes, a las 18:00, la película Robin Hood, la última película que cuenta la historia de este aventurero. Está dirigida por Ridley Scott. Esta película tiene un costo de 13 pesos para mayores y 12 pesos para menores. Robin Hood, hoy, ya pasó, está en este momento siendo exhibida la película, sábado, domingo y lunes a las 18:00, Robin Hood. En un ratito nada más, a las 19:30 horas, se presenta en la sala del Teatro Víctor María Cáceres el grupo de títeres Canapé de Polenta con la obra Las Alas. Esta obra, Las Alas, es una presentación teatral de interés educativo en forma participativa y con una interesante dinámica escénica. Esta obra, Las Alas, espectáculo de títeres, se puede ver hoy a las 19:30 horas, hay tiempo todavía para llevar a los chicos, en el Teatro Víctor María Cáceres. El precio de las entradas, 15 pesos. También hoy a las 20:30 horas, en el Museo de la Ciudad, en Pelagio Luna 248, se inaugura la exposición Homenaje al Inmigrante, y está referida a los inmigrantes que un día arribaron a nuestra ciudad, y esta muestra está organizada entre Cultura Municipal y la Asociación Riojana de Colectividades. Allí se pueden ver fotografías de álbumes familiares, de las familias que se radicaron en La Rioja, documentos, relatos, vestimenta típica, utensilio que formaron parte de sus vidas, etc. Esta inauguración, Homenaje al Inmigrante, hoy a las 20:30 horas, contará con presentaciones artísticas especialmente organizadas para esta actividad. Organiza la Dirección General de Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura y Turismo Municipal. Hoy, 20:30 horas, Homenaje al Inmigrante. Escuchamos un poquito de música en este viernes y mientras compartimos la agenda cultural. Llega la Mala Rodríguez, esta española que canta, joder, con su tema Malabarismo. De coleccionista y broche, sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Café me mantiene cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista. Un cuento que nace cualquiera, sin embellecimiento, en este carro sin asiento. Me sientes, lo siento, no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento, mi letra piso con seguridad, no buscan equilibrio. Yo no freno, calibro, con frío, aire sobrio, no cogeo, cojo dormido. Hijo mío, te lo da todo, el chino dice ni pío. No se puede hacer mejor, unidad de crisis a la orden del día. Si tú fuera perfecto, ¿qué dirías? Otro día más, la misma mierda. No, a punto alto me lo quito apuesto. Por la noche, oyendo ruido de los animales y los coches. Hago piezas de colección y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Abro claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Cualquiera cuestiona, poco responden. Dime cómo, cuándo, dónde, somos los mismos. Con dinero y sin dinero, yo no olvido trago, lo mío primero, sudo, me cuesta trabajo hacerlo a mi manera. Lo estamos intentando, ¿qué más quieres? Míale lamiendo las mieles, yo tengo lo que tú quieres. A las 15:09, sé quién eres y con cuántos vienes. Entiendo idioma, dice quién me habla, mírame a los ojos, dice quién me habla. Tengo pájaros en la cabeza que razonan, entrenado en hablar, aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad. Haciendo la cama, cariño, luego va a tenerte que acostar en ella, en la vida real. ¿De qué sirve el secreto? ¿Por qué no? A punto alto me lo quito apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y sin broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. A punto alto me lo quito apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y sin broche. Sin palabras no hay Escuchábamos a la mala Rodríguez que nos cantaba en la radio. Joder, qué lindo canta esta chica. Tengo mucha música de la mala. Voy a traer un día de estos más. Y es muy variada. Canta, la verdad que tiene una banda y tiene una voz muy particular. Y me gusta mucho lo que canta. Bueno, sábado, mañana, la tarde de los niños en el barrio 20 de mayo. La tarde de los niños llega con los talleres de libre expresión artística municipal al barrio 20 de mayo. La actividad se va a realizar en la plazoleta Ramírez de Velasco, sobre avenida Iribarren. La apertura está prevista para las 15 horas de mañana, con la participación de los talleres del barrio Antártida 3, Pozo de Vargas, Joaquín Víctor González, San Clemente Parque Industrial y los anfitriones del barrio 20 de mayo. De la misma manera, entre los artistas que amenizarán la jornada, se cuenta a Brenda Hernández, Franco Jaime y los Changos, el Ballet Municipal de Tango, el Ballet Folclórico Municipal y el Circo Azul. También habrá exposiciones de repostería, artesanías y manualidades en general, especialidades estas que se imparten en numerosos barrios de la ciudad. Está organizado por Cultura Municipal. La tarde de los niños en el barrio 20 de mayo, en la plazoleta Ramírez de Velasco, mañana a partir de las 15. Mañana sábado también se repone la obra Don Fabián de Don Víctor María Cáceres, bajo la dirección de César Torres, con los actores de la Comedia de la Provincia. Don Fabián se va a poder ver en el espacio 73 a las 22 horas de mañana sábado, con un costo de 5 pesos la entrada. La verdad que es nada, 5 pesos, César, tenés que cobrar un poquito más. Los artistas, mira, 5 pesos. El que no va a ver teatro realmente, 10 pesos por lo menos tendría que cobrar, ¿no es cierto? Claro. Mira el laburo que hacen los artistas y cobremos 15 también. Está bien. Mañana entonces Don Fabián, la Comedia de la Provincia, César Torres su director, en el espacio 73 a las 22 horas. Y el día domingo en los talleres libres, van a actuar los talleres libres municipales en el barrio Matadero, porque allí en ese barrio se realiza la fiesta en honor a la Virgen de Fátima, que es la patrona de esa parroquia. Los talleres de libre expresión artística del municipio de la capital van a estar haciendo sus presentaciones dentro de las fiestas patronales del barrio Matadero. La última información de este domingo es que el grupo Strass presenta el espectáculos Strass B a las 21 horas del día domingo. El reconocido grupo Strass presenta su nuevo espectáculo Strass B, revista Café con Ser, humor, transformismo e imitaciones. El precio de las entradas es de 15 pesos. El elenco está compuesto por Juan Carlos Reynoso, Adrián Chanampe, Gabriel Barrio Nuevo, Juan Vázquez, Gabriel Arancibia, Domingo Jaime. Los artistas invitados son el Mago David y Cris Aymara, y las bailarinas Zulema Sánchez, Sofía Campero, Roxana Martínez y Romina Soria. La locución es de Mariana Maldonado y la dirección general de Domingo Jaime. Strass B se presenta el domingo en el Teatro Víctor María Cáceres a las 21 horas con un costo de 15 pesos su entrada. Vamos a escuchar un poquito de musiquita, el segundo tema musical de nuestra agenda cultural. Ellos se llaman Mo Calamity, Reggae Vibration, de su CD Warriors of Light. get you, indie I'll get you, baby it's you, move beneath and get me to dream like a baby feel free, let the reggae team, make it like I'm moving up as I resist you, indie I'll get you, baby it's you, move beneath and get me to dream like a baby feel free, let the reggae team. Desde hace varios meses, los alumnos del Centro de Día para Niños y Jóvenes Discapacitados preparan con mucho esfuerzo una presentación en homenaje al Bicentenario de la Patria, movidas por un sentido cultural que representa un nuevo espacio para la manifestación de la integración. La obra de teatro Huellas de Libertad se va a presentar hoy. Fue escrita por Roberto Pablo Uriona desde la provincia de Buenos Aires y fue escrita para el Teatro Colón. un evento de grandes magnitudes, con todo el orgullo de los riojanos que lo hacen. Bueno, la familia de la asociación Todo para Ellos beneficia a las aspiraciones artísticas, el trabajo mancomunado entre las instituciones locales como la Escuela de Nivel Polimodal Sagrado Corazón de Jesús y la Secretaría de Cultura. Es así que la asociación Todo para Ellos invita a toda la comunidad a la presentación en homenaje al Bicentenario de la Patria, que se va a realizar este 30 de junio a las 21:30 horas en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres, donde se presentará la obra de teatro Huellas de Libertad, interpretada por los alumnos del centro de día de esa asociación. Entonces, el próximo 30 de junio, 21:30 horas en el Víctor María Cáceres, la obra Huellas de Libertad. La invitación es de la asociación Todo para Ellos. Y recordamos que el próximo fin de semana estará en La Rioja la Orquesta Sinfónica Nacional. Nos vamos al último tema musical de la agenda cultural. La brasileña Rosalía de Souza, que vive en Italia, con su tema Luisa Manica. isso é que eu irei com um sorriso pra você. Ouvir esta canção, quando eu falo tudo o que eu faço pra chamar sua atenção. Luísa Manequim, Luísa Manequim, não sei. Al primer actor, Santiago Gómez Q en... Buenos días, Pericles. Con Olga Vilmar. Buenos días, Pericles. Usted es Antonio Carrizo, ¿verdad? De la TV, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Yo soy la de la TV, pero a vos te ve y se las toma. Y siga contando de aquellos tiempos, Felipe. Bueno, escucho. En aquellos tiempos, ¿qué mirás? En aquellos tiempos, cuando un tipo estaba de novio, como yo con la yata, lo menos que hacía para ir a conociéndola era invitarla al cine dos veces por semana. Es verdad. Pero ahora, con el invento de la televisión, la mamá de las chicas le dicen a los novios: ¿para qué van a ir a gastar plata al cine? Quédense en casa y junten para los muebles. Las voces de la radio en el puente. Han pasado 25 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo en este viernes nuestro programa El Puente aquí en la frecuencia de Nacional. Y está sonando la música del argentino Oscar Alemán. Dulce Georgia Brown. La revista Sudestada, una revista de arte, de cultura, de ideas, una revista para comprar cada mes cuando tenemos la oportunidad, que aparece en los kioscos o en las librerías, también edita algunas formas para audio que son muy interesantes, que tienen que ver con sus producciones. Acá, antes de continuar, quiero decir esto. Acá me está llegando un mensaje que me dice que se corta la radio por internet. Me están avisando esto. Pido disculpas, no sabemos por qué. Vamos a ver si es una cuestión nuestra o es una cuestión de internet. Es de internet. Así es, muchas gracias. Bueno, eso, nada más los oyentes que nos dicen esto. Por internet estamos con dificultades hoy, pero habitualmente se escucha bien. Bueno, decíamos que la revista Sudestada hace algunas producciones de audios sobre algunas de las notas que publican cada mes en los distintos números que aparecen. Es así. Así que ahora vamos a disfrutar en esta próxima 25 minutos más o menos, con música incluida, de una producción de sobre Oscar Alemán, La Leyenda, en la voz del periodista argentino Eduardo Aliberti. De una infancia pobre en el Chaco a ser el showman número uno de la noche parisina de los años 30. De una vida familiar trágica al éxito y al reconocimiento de monstruos como Duke Ellington, Django Reinhardt y Louis Armstrong. De bailar en la calle por unas monedas a transformarse en el mejor guitarrista argentino de todos los tiempos. De llenar estadios y convocar multitudes a la indiferencia y el olvido en Buenos Aires. Retazos de una vida singular, la vida del músico que quedó en la historia como intérprete, pero también como pionero del jazz en un país de tangueros. Buenos Aires, Argentina, 1968. Los nervios no lo traicionaron hasta que puso un pie en el improvisado escenario. Desde allí, mirando de arriba el bullicio de los invitados, las risas y las bromas de esa multitud de perfectos desconocidos, empezó a sentir que las piernas le temblaban. Sabía cómo era esa sensación. La conocía casi de memoria. Sabía también cómo detener esa guerra de nervios que lo iba carcomiendo por dentro. Miró a sus costados y buscó el cavaquinho. Se fue acercando lentamente al micrófono, como intentando no llamar la atención de los concurrentes, que parecían dispuestos a no escuchar nada que no fueran gritos y carcajadas. El tipo deslizó sus dedos sobre las cuerdas y se acomodó los anteojos, mientras sentía cómo los nervios iban poco a poco abandonando sus piernas. Hizo una pausa antes de comenzar y los primeros acordes extirparon definitivamente las tensiones acumuladas antes de llegar al escenario. Abajo, la cosa seguía más o menos igual. Nadie le prestaba atención a aquel hombre moreno, hombrecito moreno, que abrazado a su diminuto instrumento disparaba una melodía pegadiza, repleta de swing. El bullicio siguió un rato más, solo hasta que una voz afónica e imponente exigió silencio desde abajo, en inglés. Era la voz de un tal Duke Ellington, que no dudó en pegar dos gritos para acallar el coro de obsecuentes y oportunistas que lo rodeaban en la recepción de la embajada. El que se había ganado su respeto desde arriba del escenario se llamaba Oscar Alemán, y ya se conocían. El resto de los presentes acató la orden del homenajeado Ellington y comenzó a mirar con curiosidad al señor morocho, que seguía cada vez más suelto, cada vez más seguro, rasgando las cuerdas de un cavaquinho. Solo entonces, rodeado de un silencio que no esperaba, Oscar Alemán recordó como una ráfaga imágenes de los últimos años. Conocía aquella pieza de memoria. Más que eso, cada nervio de su cuerpo parecía dispuesto para tocar esa canción y hacerlo de esa forma. Entonces, mirando de arriba a esa multitud de gente importante, vestidos con ropas elegantes y hablando en otro idioma, recordó esas navidades con mate y tortas fritas, esas clases de guitarra con las que se había ganado la vida en los últimos tiempos. Justo él que jamás había leído una partitura y que desconocía los códigos de la métrica. Justo él, que jamás había tenido un profesor y que había sido abandonado a su suerte después de llenar estadios y de hacer bailar a multitudes en fiestas populares de todo el país. Sentía orgullo de observar el entusiasmo con el que Duke Ellington festejaba cada uno de sus acordes sobre el cavaquinho y cómo el resto lo miraba, tratando de saber quién era ese tipo por el que había que guardar un silencio respetuoso. Cuando terminó su pieza, las lágrimas se asomaron por detrás de sus anteojos, pero no por los aplausos. La mayoría de aquellos que aplaudían lo hacían por conveniencia. Lloraba cuando escuchó que fue el propio Duke Ellington quien informó a los concurrentes quién era ese morocho que la rompía con el cavaquinho. Ladies and gentlemen, this is Oscar Alemán. This cat has roots. Este gato tiene raíces, vociferó. Oscar Alemán agradeció el elogio y se bajó del escenario donde lo esperaban los saludos de aquellos mismos que lo miraban con indiferencia cuando recién comenzaba su faena. Pero algo detuvo la marcha de Alemán rumbo a la reunión y a los saludos del propio Arrington. Alemán volvió sobre sus pasos y murmuró casi en voz baja: me olvidé el cavaquinho ahí arriba. Santos, Brasil, 1922. Hasta el más apurado de los estibadores frenó su andar durante algunos minutos para no perder detalle de aquel negrito que repartía sonrisas en la vereda comercial de la ciudad. El negrito danzaba en la vereda con la melodía prestada de un lloro interpretado por un guitarrista callejero en esa misma esquina. El negrito bailaba y se contorneaba, todo sonrisa, todo simpatía. Y una multitud detenía el tránsito de la vereda para mirar aquella danza increíble. Aquel negrito artista. La mayoría de los transeúntes ya lo conocía. Era Oscarciño, el mismo que le lustraba los zapatos a los trabajadores del puerto por la mañana. El mismo Oscarciño que se ganaba sus monedas abriendo las puertas de los coches en la zona más fina de la ciudad. Todos allí conocían de las virtudes de ese negrito incansable, que pronunciaba mal el portugués, que corría por las calles de Santos a las zancadas y que paraba algunas horas por la noche para dormir bajo el refugio de los bancos en la plaza. Cuando Oscarciño terminaba su faena, estallaban los aplausos. Hasta el más humilde de sus espectadores ocasionales escarbaba en sus bolsillos en busca de esa moneda que pagara la sonrisa matutina, el esfuerzo del negrito que parecía dispuesto a impedirles a todos llegar temprano a sus trabajos. Pero los transeúntes que ya se dispersaban no sabían todo de Oscarciño. No sabían qué hacía Oscarciño con aquellas monedas que guardaba en un sobre celosamente oculto en su pantalón. No sabían, acaso porque el tiempo los apremiaba y los patrones no miraban con buenos ojos a los que llegaban tarde, que Oscarciño se corría un pique de un par de cuadras hasta el negocio de Marcio, el luthier de la ciudad. Allí Oscarciño entregaba el puñado de monedas que había juntado ese día, que se sumaban a todas las monedas que ya engordaban el paquete que Marcio guardaba detrás del mostrador, con el nombre de aquel negrito escrito en manuscrita algunos meses atrás. «Quiero que me haga el mejor cavaquinho», había exigido el danzarín callejero, 12 años, todo entusiasmo y 25 centavos en la mano. Marcio entonces sonrió y le prometió que cuando juntara los 200 pesos necesarios, él le entregaría el mejor cavaquinho de Brasil. Todos los días irrumpía en su negocio un agitado Oscarciño con su puntual cuota de monedas para meter en el paquete con su nombre, con su sueño. Con el tiempo y a fuerza de tantas visitas, Oscar fue ganándose la amistad de la mujer de Marcio, quien le ofrecía tomarse un café con leche en el negocio, mientras empezaba a rasgar las primeras cuerdas del cavaquinho de la vidriera que amablemente le prestaban para que practicara. Uno de esos días, Oscarciño corrió más que nunca con la felicidad de haber recaudado 2 pesos, después de un par de días sin haber podido juntar nada para su cavaquinho. Pero algo desmoronó el sueño de aquel negrito. En la vidriera del negocio cerrado, un cartel anunciaba la fatalidad. Cerrado por duelo. Oscarciño tocó el timbre y la mujer de Marcio salió entre lágrimas, y entre lágrimas lo abrazó y le contó que Marcio había muerto esa mañana. Ella fue quien le confesó al oído cuáles habían sido las últimas palabras de su marido. Que a Oscarciño no se le cobre ni un centavo más. Está todo pago. Cuando entraron al negocio, la señora le entregó el cavaquinho que Marcio había armado para él, por el que tanto había trabajado desde hacía meses. Una sonrisa descarada se filtró entre la tristeza del rostro de aquel morochito que temblaba, de pie y con un cavaquinho flamante en sus manos flacas. Nadie podía explicarse en Santos por qué Oscarciño lloraba y se reía esa tarde, abrazado a su instrumento. Nadie conocía demasiado, a decir verdad, de la trágica vida de aquel danzarín moreno. Tampoco sabían los transeúntes de dónde venía Oscarciño, y casi ninguno había oído nombrar en toda su vida el nombre de aquella misteriosa ciudad chaqueña, de nombre Resistencia. ¿Conocían los vecinos de Santos de las mañanas calurosas rosas en el Chaco, del paisaje verde interminable, del silencio de la siesta y el bullicio de los grillos al atardecer, del cansado regreso de los hacheros a la ciudad y de las riñas nocturnas que azuzaba el alcohol de las cantinas. Nada, nada conocían. Ignoraban en realidad casi todo de aquella geografía que les resultaba tan ajena como aquella otra historia de amor que brotó de sus entrañas algunos años atrás. La historia de Marcela y la de Jorge, ella de familia toba y profesión pianista, él uruguayo, descendiente de españoles, de allí su doble apellido, Alemán Moreira, y guitarrista folclórico, los dos silenciosos, sin poder mirarse a los ojos, capaces de derrotar la timidez solo para enamorarse. Marcela y Jorge vivieron juntos el tiempo suficiente como para tener 6 hijos y enseñarles a los mayores algunos de los secretos de la guitarra y de la danza folclórica. Toda la numerosa familia conformaba el famoso Sexteto Moreira, que no se perdía festejo ni peña en Resistencia, y que hasta llegó a presentarse en Buenos Aires, en el viejo Luna Park y en el Parque Japonés. Mientras Jorge y Marcela tocaban acompañados por Carlos y Jorgelina, el público ovacionaba a los dos más chicos, que bailaban en el medio de la pista. Pero si había uno que sobresalía a los ojos de la gente, ese era Oscar. Hasta campeonatos de malambo llegó a ganar cuando no llegaba todavía a los 10 años. Pero la vida se les hizo complicada a los Alemán y las presentaciones ya no alcanzaron para alimentar a tan numerosa descendencia. Así que Jorge organizó una excursión a Brasil con sus 4 hijos mayores, con el objetivo de presentar su espectáculo en esa región y a la vez arriesgar con una carga de algodón que podía dejar buenos dividendos para la familia. En Buenos Aires, y doblada de tristeza, se quedó Marcela con los 2 más chiquitos, Herminia y Enrique. En Brasil la cosa no fue nada sencilla. Pocos teatros se interesaron por el espectáculo del Sexteto Moreira. Algunos ni siquiera pagaron lo acordado y el negocio del algodón fracasó. Era la mala que había llegado para quedarse, suspiraba Jorge, preocupado y lejos de su gran amor. Ese gran amor que los mantenía unidos a la distancia. Esa luz que un día, de golpe, se apagó. La noticia breve y fatal desmoronó a la familia. Marcela había muerto en Buenos Aires y sus 2 chiquitos habían sido internados en un orfanato. Desesperado y solo con sus hijos, Jorge se derrumbó. 1921 recién caminaba sus primeros pasos cuando el padre de Oscar, derrotado de tristeza, se arrojó al vacío desde el tranvía que cruzaba un puente. Poco antes, ya se habían marchado sus hermanos, cada uno a intentar rebuscárselas por su lado. Y una tarde gris, Oscar, con 11 años y sin saber para dónde agarrar, se quedó solo. París, Francia, 1934. Esto no me gusta, rezongó el morocho, vaciando de un trago el vaso de whisky, harto ya de tanto aburrido musete y de tantos comentarios estúpidos de sus excitados acompañantes. Cansado y bufando como un chico, el morocho en cuestión comenzó a buscar con la vista la puerta de salida de l'Ange Rouge, mientras improvisaba alguna excusa que nadie terminó por creerle demasiado. Casi al mismo tiempo en que el morocho, al que todos llamaban Sachmo, agarró el brazo del traductor para tomar impulso rumbo al frío de la Rue Fontaine. Desde el escenario, un locutor delató su presencia al resto de la multitud. Tenemos en la sala al famosísimo astro norteamericano, el señor Louis Armstrong. Todos los concurrentes ovacionaron la delación mientras buscaban entre las mesas del fondo al músico más famoso del momento, de visita por París en esos días. Al pobre Sachmo, acostumbrado a las muestras de cordialidad, no le quedó otra que saludar con la mano, esbozar su mejor sonrisa y sentarse otra vez en la mesa, insultándose en voz baja por haberse dejado convencer por su traductor. Minutos después, a Sachmo le ofrecían otra mano para estrechar en esa noche que parecía interminable. Pero esta vez no se trataba de un francés adinerado ni tampoco de un fanático cargoso. Esta vez era un par, y además era un negro. Su traductor fue quien le informó el nombre del recién llegado. Es Oscar Alemán, guitarrista de jazz. Los ojos enrojecidos de Armstrong se encendieron de entusiasmo. ¿De jazz? ¿Y por qué no nos arrima alguna melodía, eh? Porque esto se está poniendo insoportable, mi amigo. El vozarrón del ilustre invitado sacudió el cabaret parisino, y no hubo oreja que no detectara el sarcasmo de aquel comentario. El mismo locutor que había delatado la presencia de Armstrong sugirió al micrófono que Alemán los beneficiara con alguna pieza. El otro morocho, bajito y flaco, de cuidado bigote y sonrisa amplia, gambeteó el cansancio que acumulaba de su última presentación en el Chantilly. Era Louis Armstrong, nada menos, quien le rogaba su ayuda. Como para ir sacando los dedos del frío de la noche, Alemán deslizó sobre su guitarra, casi sin proponérselo, los primeros acordes de Hombre Mío, el tema que había compuesto para Josephine Baker y que ella misma había titulado. El segundo coro, Armstrong ya estaba de pie, aplaudiendo el swing del tipo aquel que había llegado para salvarlo. Para cuando Alemán terminó, Armstrong ya no aplaudía. Ahora corría rumbo al escenario, esquivando aplausos y comentarios en un idioma que no comprendía. Cuando Oscar retomó la melodía, Satchmo sacó de su bolsillo un pañuelo con un tesoro oculto, la embocadura de su trompeta. Así, imitando los movimientos rítmicos de su instrumento, Armstrong comenzó a improvisar con el aire viciado del cabaret parisino sobre el tema de aquel otro morocho que, por fin, hablaba su propio idioma. Después no pudo con su genio y comenzó a tararear con su voz aguardentosa lo que aquella canción le proponía. Al final, los dos se fundieron en un abrazo interminable. Esa noche que asomaba fatalmente aburrida, Louis Armstrong descubrió que los argentinos no solo sabían de tango. París, Francia, 1933. Después de 10 días en el hospital, no había médico que lograra disuadir a Alemán. Quería salir de ahí, abandonar por fin esa cama del hospital donde permanecía internado desde el accidente con su auto algunos días atrás. Pero pese a las advertencias, Alemán se levantó de la cama y se vistió para salir, la cara tajeada, la pierna derecha lastimada y todo el cuerpo poblado de moretones. El músico se puso de pie y el mareo casi lo tumba de nuevo en la cama. Pero al rato ya estaba en la puerta llamando un taxi con el brazo sano. Al casino rápido, ordenó el músico, sin más tiempo para perder. El camerín del casino ella lo esperaba. Ella era Josephine Baker, claro, la estrella de la noche parisina, la Venus de Ébano, la dama salvaje, la indócil mujer de los escándalos, y también su patrona, la misteriosa figura que había confiado en él para que fuera el plato fuerte de su número musical. De pronto, de un segundo a otro, el camerín de la Baker se llenó de gente que llegaba para visitar al accidentado guitarrista. Poco duró la paciencia de la morocha en medio de semejante multitud de ruidosos invasores y los intimó a retirarse bajo amenaza de despido. A solas con Oscar, Josephine cerró la puerta y sonrió, buscando el gesto cómplice de su acompañante. Pero algo interrumpió la intimidad, un inoportuno golpe en la puerta. Irritada y lista para insultar al osado, Josephine abrió la puerta y tuvo que tragarse su ira en un segundo. El visitante era un tal Duke Ellington. Recién llegado a París, el Duke andaba visitando viejos amigos acompañado del puertorriqueño Juan Tisol, que hacía las veces de traductor en algunas conversaciones. Vine a saludarte, Josephine, pero también a escuchar a un guitarrista del que me han hablado maravillas, comentó un simpático Ellington, todavía en la puerta del camerín. Ahí lo tenés, contestó la Baker, señalando un suburbio de la habitación ocupado por un emparchado y nunca más pequeño Oscar Alemán. Lo tenemos en reparaciones al tipo, bromeó Josephine. Informado del accidente automovilístico de un alemán que permanecía silencioso en un rincón de la habitación, Ellington lamentó no haber llegado en un mejor momento para escuchar en plenitud al músico del que tantos buenos comentarios había cosechado desde su arribo a París. Solo entonces Alemán le pidió a Ellington unos segundos y mandó a uno de los bailarines a que le buscara su guitarra. sentado en la intimidad de la habitación, sin la movilidad acostumbrada, pero con un talento indestructible. Oscar Alemán fue improvisando ritmos a pedido de su mínima audiencia y cada una de sus ocurrencias fue festejada por los allí presentes con risas y aplausos. Finalizada la presentación, Oscar sintió que le dolían todos los huesos del cuerpo y pidió permiso para retirarse a un lugar más cómodo, con la intención manifiesta de disimular sus dolores. Horas después, en el bar del casino y después de varios vasos del mejor whisky, Ellington le avisó a la Baker que estaba dispuesto a llevarse consigo a Alemán como solista de su orquesta. «Vos sabés, Josephine, que puedo triplicar lo que le pagan aquí para incorporarlo a mi orquesta», advirtió. «No». Fue la concluyente respuesta de Josephine. No volvió a repetir. Ahora sin rastros de aquella sonrisa que había coloreado su rostro durante toda la noche. Yo tengo 6 trajes de escena y puedo ponerme cualquiera, pero no encuentro de la noche a la mañana un tipo que cante en español, en francés, en portugués, en italiano, que baile, que toque guitarra, cavaquinho, pandeiro, contrabajo, batería, que sea negro y además buena persona. ¿Y vos me lo querés sacar ahora?, fundamentó la Baker. Dispuesta a todo, con tal de evitar la partida de la figura de su espectáculo. Ellington no insistió. Conocía de sobra a esa mujer cautivante y sabía que no era saludable confrontarla. Para cuando Alemán se enteró de la posibilidad de marchar a Nueva York como solista de la orquesta del compositor más grande de la historia del jazz, Duke Ellington ya tenía un pie en el avión. Volvieron a verse solo por un segundo y allí fue cuando Ellington le regaló una foto de su orquesta como una suerte de irónica metáfora de lo que nunca podría ser. Ya con el taxi en la puerta, Duke Ellington saludó a Oscar Alemán y antes de perderse en la oscuridad del vestíbulo, musitó: «Mujeres». De lejos, resignado y sonriente, Alemán le respondió: «Mujeres». Océano Atlántico, 1926. Un rayo era el negrito arriba del ring. Eludía los golpes del andaluz con una cintura envidiable y marcaba su terreno con un jab de derecha que hacía tambalear a su rival. Abajo, en el improvisado ringside, corrían las apuestas. Los únicos que apostaban por el negrito eran sus compañeros, aquellos que lo conocían. El resto de la tripulación se desesperaba por conseguir billetes de todos lados para jugar por el andaluz. El ruido era enloquecedor, pero arriba de un ring que se bamboleaba al ritmo del barco, el bullicio de afuera llegaba apagado por la concentración de los dos púgiles. Molesto por la velocidad de su contrincante, el andaluz fue perdiendo la paciencia y empeñando cada vez más golpes contra los guantes de su rival, en el mejor de los casos, o perdidos en el aire. Al mismo tiempo, el negrito, que acusaba 53 kilos 500 en la balanza del capitán, esperaba con paciencia felina su momento. Su rostro seguía inmaculado y su velocidad cada vez más irritante para el de enfrente. Afuera, el océano Atlántico se empeñaba en golpear sus puños contra aquella nave. Adentro, con el mismo tesón, el andaluz perdía sus fuerzas tirando golpes al aire y cada esquive agitaba su sangre y cada finta lo enfurecía. Aún más lo enfurecía. Abajo en el ringside, Harry Fleming, un eximio bailarín negro que convocaba multitudes con su número de tap, sonreía con toda su dentadura reluciente. Recién salido de Buenos Aires y con la ilusión puesta en los escenarios de Europa, Fleming sonreía porque sentía que su espectáculo guardaba un as en la manga. Toda la tripulación interrumpía sus tareas para asistir a los combates en cubierta, casi el único entretenimiento previsto para el viaje rumbo a Cádiz. Hasta el capitán, a menudo indiferente a semejante espectáculo, se hacía un tiempo para mirar alguna pelea interesante, y esta lo era, definitivamente lo era. En silencio y disimuladamente, el capitán fue acercándose hasta el privilegiado rincón donde observaba el combate. Fleming estaba cada vez más entusiasta. Fleming festejó la presencia de la máxima autoridad de la nave a su lado y señaló el ring. «Mire con cuidado, capitán. Esto termina en knockout», vaticinó. El capitán sonrió, pero se animó a preguntarle por un rumor que repetían sus marineros en cada descanso. Me han contado por ahí que usted contrató a un extraordinario guitarrista en Buenos Aires para su espectáculo. Me encantaría conocerlo. En el ring, el andaluz ya había perdido fuerza y paciencia en el ataque, hasta que tiró una derecha y quedó flotando en el aire, suspendido por la fuerza del puño que otra vez no llegó a destino. El negrito aquel eludió casi sin esfuerzo el golpe y enderezó el torso, la derecha asomada, la curva perfecta y un recto a la mandíbula que se escuchó de la proa a la popa. El andaluz tardó en derrumbarse pesadamente boca abajo sobre el ring, y el negrito aquel demoró un par de segundos en levantar lentamente su brazo derecho, festejando la victoria. Fleming saludó al vencedor con los puños apretados. ¿Usted quiere conocer a mi guitarrista, señor capitán?, preguntó, y mientras señalaba la figura de aquel desgarbado morocho, vencedor en la contienda, le murmuró al oído: se lo presento. Su nombre es Oscar Alemán. mucho, mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez, sí. Otra vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Oh, bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, bésame mucho. Hoy que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más. Hemos disfrutado de este especial de Oscar Alemán en la voz de Eduardo Aliberti, una producción especial de la revista Sudestada. Y la música recién, Oscar Alemán, primero comienza el Begin de Cole Porter y recién esta versión, yo diría casi gay, del Bésame Mucho, porque es un juego ahí de varones muy interesante, este bolero de Consuelo Velázquez que estaba interpretado por Oscar Alemán. Nos estamos despidiendo, deseándoles que pasen un muy buen fin de semana, agradeciendo que sean parte de este programa, lo mismo a mi compañero Jorge Miranday, que hoy ha sido mi operador desde el estudio de control. Muchas gracias, Jorge, y a todos ustedes muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 18, vamos a tener visitas, el tema será el psicoanálisis, así que vamos a tener un programa interesante. Muchas gracias, que pasen una muy buena noche y nos despedimos con la señora Lila Down cantando en vivo en París hace poquitos meses esta canción llamada La Cucaracha. Muy buenas noches, hasta el lunes. Le cafard ne peut plus danser, il ne peut plus marcher parce qu'il n'y a plus de marijuana à fumer. La cucaracha. La cucaracha. Nacional. Argentina se informa. Hora 20, 2 minutos.